Hola, buenas tardes. Estos videos están enmarcados dentro de mi candidatura doctoral para el programa de doctorado en arqueología de la Universidad Nacional de Tucumán, sobre mi tesis que es de historia de la Isla de Pascua desde la literatura de la ciencia y por lo tanto de la arqueología, antropología y otras ciencias geográficas. Esto un taller de análisis que realmente son notas para mí, no realmente no están hechas diseñadas para el público general. Recomiendo verla en velocidad apresurada. YouTube tiene la opción para verlo en 1.5, recomiendo, porque son largos, durarán siempre menos de una hora alrededor. Y este primero trata sobre la relación de la evolución de la ciencia, la geografía y con el colonialismo. Y también quizá el desarrollo estatal, el expansionismo estatal. Y el capitalismo, claramente. Aquí mostraremos, no hablaremos sobre la isla en este primer taller. Hablaremos sobre antecedentes históricos, sobre la relación de la geografía. El conocimiento geográfico sobre el mundo, la cartografía, y cómo esto tiene relación con la expansión la expansión de los estados. Bueno, a continuación les presentaré un video. Este video, tomado de YouTube, llamado What We Thought the World Map Looked Like, como nosotros pensamos que se veía el mapa del mundo. Describe detalladamente desde un punto de vista europeo, ahí deja su línea de muestreo, cómo fue evolucionando el mapa mundi occidental. Ya. El video es muy interesante, pero más allá que eso, el video parte desde, claro, desde el nacimiento de la cultura griega, ¿sí? El pensamiento de que la cultura griega es como el origen de la cultura occidental y no sumero o otro. Que no estoy completamente de acuerdo, pero lo que me importa de observar de este video principalmente es cómo se correlaciona la expansión de los estados con escritura en relación a las, ¿cómo se llama?, las cartografías que se hacen. Entonces, claro, los estados con escritura históricos. En la medida que se van a ir expandiendo, van a ir considerando nuevas, ¿cómo se llama?, líneas comerciales, van a ir agregando a su mapa más partes del mundo. Entonces se empieza a correlacionar la expansión, la colonización, desde un principio, con la expansión, con cartografiar territorio. Por ejemplo, Roma, en este caso, Roma representa un primer momento muy importante, porque Roma, se podría decir que el primer estado occidental que implementa, podríamos decir, una forma de capitalismo moderno. ¿Ya? Esta forma de capitalismo moderno, que incluso incluía banca, incluso llega a tener una crisis bancaria en el año 33 antes de Cristo, lo que es la denominada crisis bancaria del 33 después de Cristo, perdón, que sucede un año relativamente en el periodo supuestamente en que Jesús muere. Podría darse como evidencia de que el mismo hecho de que Roma sí tenía un sistema capitalista, porque ya tenía un sistema bancario, incluso un sistema bancario que tiene una crisis económica moderna. Eso lo podemos buscar aquí fácilmente. Existen varios papers, por ejemplo, este de Business Insider tiene un artículo bien interesante sobre esta temática, y este artículo es bastante interesante porque, si bien es periodístico y no histórico, el artículo habla de cómo se soluciona la crisis a través de métodos que son completamente modernos. O sea, el pánico bancario. Solamente para dejarlo como referencia, porque esto es importante, pero no es lo que va, o sea, porque es importante que en Roma haya crisis bancaria, porque ya el capitalismo moderno está instaurado al como lo entendemos hoy en día. Quizás faltan ciertas instituciones que ya entendemos, como las bolsas y otras, casas crediticias, que de cierta manera los bancos son más o menos eso, pero de cierta manera la deuda ya es un motor de crecimiento. Entonces, de cierta manera los estados ya no solamente están teniendo un crecimiento por sí solo, el latifundio romano y ya es una promesa dentro de la expansión, comercial que tiene el mismo imperio. Y también podemos observar de que el imperio romano no es solamente un punto de partida, ¿cómo se llama? Capitalista, sino que también la estructura de estado moderno, que van a heredar prácticamente todos los estados hasta hoy en día, proviene de alguna manera de Roma. O sea, en el año 2018 todos los estados tienen algo de Roma. No, aunque sea algo muy chico, tienen algo de Roma. Por el colonialismo, por la ONU, no sé, todos tienen algo de Roma. Los códigos, las leyes, la forma en cómo se gobernaba Roma, el imperio romano, se va a expandir. Por eso, para algunos es tan importante estudiar el derecho romano, porque supuestamente es la raíz de todos los derechos. Entonces podemos ver de que ya se está formando lo que podemos denominar el mundo moderno. Roma es, podría así decirlo, el germen del mundo moderno. No, no creo que, para mí no hay duda de ello. Otra cosa es que después se caiga en una Edad Media, en donde ¿cómo se llama? La influencia romana decaiga, claramente, pero que resulte, como por así decirlo, en una primera modernidad occidental, diferente a una modernidad, por ejemplo, que hubiese tenido quizás China, que lo encuentro muy interesante, pero no va a lo que estamos estudiando ahora, o una modernidad árabe, no sé, medio oriental, medio occidental también podría denominarse, porque Oriente nunca ha estado tan separado de Occidente como se dice. es relevante para entender de que la estructura de los estados modernos, lo que va a definir a la historia durante lo que denominamos nuestra era, o sea, desde el nacimiento de Cristo hacia adelante. Pero Roma en sí no comienza, podríamos igual retroceder un poco. O sea, existen líneas comerciales de antes de Roma. Por ejemplo, en este mapa ya se puede ver. En algo que no estoy de acuerdo en este video es que parta, por ejemplo, de Creta. Que Creta es como por las culturas que se producen en el mundo griego y pregriego, como punto de inicio para el mundo occidental. No estoy completamente de acuerdo. La razón es porque si vemos estos mapas son claramente de referencia. No tienen que por qué ser, si bien pueden contener muchos errores, pero son de referencia enciclopédica. No creo, claramente falta información para ello. Este mapa de acá muestra cómo la concepción del mundo, o sea, no, la evolución de los estados, ¿ya? Desde el año 3000 antes de Cristo, ¿ya? Muestra aquí Egipto, Sumer, antes, 3000 antes de Cristo. Creo que el que muestra aquí es Elba y Mioan, la cultura Mioan. En este momento en la historia, al menos como se muestra en este mapa, no existen estados que tengan fronteras entre sí. Entonces, por así decirlo, no existe, por así decirlo, aunque claramente quizá ya había, de cierta manera, algún tipo de relación entre estos cuatro. Pero empiezan a nacer los primeros, como se llama, tratados. Internacionales de la historia. Y esto es completamente relevante para entender el nacimiento del estado, o sea, de la génesis de los estados modernos. Si bien no estamos hablando de estados modernos, estamos hablando de las. No estamos hablando tampoco de, por así decirlo, de las primeras leyes vigentes actualmente, pero sí estamos hablando de la génesis de una institucionalidad legal que se podría considerar abolida en la actualidad, que es parte que moldea la actualidad. Entre estos tratados, claro, este pequeño reino se llama Evla. Como podemos ver, bueno, hoy en día es meramente un sitio arqueológico, que data del 3000 antes de Cristo. Pero también importantemente, se encontró una biblioteca, y en la biblioteca de Ebla está el primer tratado internacional de, como dice la Wikipedia, el texto es una fuente primaria de naturaleza legislativa, ya que narra el tratado que hacen las ciudades del estado de Ebla y Abarazal, y se considera que es uno de los primeros tratados diplomáticos de la historia de la humanidad. Si bien se puede localizar en Ebla, los historiadores no han podido identificar la ciudad de Abarazal. Bueno, este tratado, que es el tratado internacional más antiguo que se ha reconocido, se podría decir de que delimita, parte con, podríamos decir, el sistema de límite internacional. Y es muy interesante, como se llama, que en su contenido, No, no se tratan temas de manera meramente superficial, sino que se tratan temas súper específicos, como los trataría una ley moderna. O sea, es una ley moderna. Por eso no muchas veces consideramos que estas sociedades son menos evolucionadas, pero no es real. Este escrito tiene una especificidad que es de gran consideración. Incluso podríamos decir más consideración que algunas leyes modernas, que son muy ambiguas. Y está construida ambiguamente a propósito. Se trata de una serie de temas, pero lo importante es que esto ya empieza a generar un sistema en donde estados se aceptan entre sí, lo que es la base para, por ejemplo, la ONU, que es como se llama, un sistema internacional que se trata de la aceptación de estados entre sí para poder generar una paz, una paz mundial, una paz que mantiene un orden. Entonces, claro, el orden estatal se empieza a consolidar en este primer tratado, que luego, poco a poco, podemos ver que si vamos avanzando en el tiempo, evolucionará hasta finalmente convertirse en el en cada en o sea envolverse en un mundo cada vez más familiar al nuestro. Existen muchos otros tratados internacionales. Este es solamente uno de los primeros que se puede observar en la historia, lo que genera un sistema internacional. En estos periodos que van entre el Imperio Romano y la edad de, claro, por ejemplo, la de bronce y la de hierro, se generan las primeras líneas de comercio, por ejemplo, con los fenicios. Por eso, volviendo al mapa, que aquí estamos en el. Ahí estamos. Estamos más o menos en el mismo año. Se puede ver de que en este periodo no existían estados grandes. Si bien, bueno, nos vamos a enfocar solamente en las zonas que indica estos mapas, no aquí, no el mundo indio. No existían estados grandes dentro de lo que es la zona occidental. Si bien existían ciertos estados consolidados y antiguos como Egipto, porque Egipto ya para el año 900 antes de Cristo es algo ya antiguo, o sea, es muy sabido. O sea, pero en esta época, las cartografías se estarían desarrollando para el manejo de líneas comerciales. El manejo de, por ejemplo, por eso se hace tanto énfasis el manejo de lo que es el Mare Nostrum o el mar Mediterráneo. Que luego desemboca en el nacimiento de, como ya había comentado, o sea, todo allá antes de Roma, desde la expansión de los sistemas de gobierno, por así decirlo, heredados de Grecia, en el Mediterráneo se dio una pugna entre varias culturas. La más conocida, la Roma, la guerra entre Roma y Cartago, las guerras. La famosa invasión de, ¿cómo se llama?, de Aníbal a Roma. Que era por la suprema, finalmente que resultó ser la guerra por la supremacía del Mediterráneo. Que finalmente la termina ganando Roma. O sea, Roma, al tomarse el Mediterráneo y ser heredero de esta, por así decirlo, tradición estatal, que ya vimos que nace con este tratado, que lo vamos a cerrar. Logra consolidar una paz bajo un estado en todo el Mediterráneo. Ya para el año cero ya estaba totalmente, ¿cómo se llama?, consolidado. Un poquito antes, claro, solo un poco antes. Antes estaba Egipto, claro, con el tema de la Cleopatra, la última que Cleopatra. Pero la supremacía del Mediterráneo genera toda una situación de que Roma utiliza el Mediterráneo como su canal de comercio, de información, y genera una pax. Entonces, eso deja que Roma pueda generar su propia regla y generar, por así decirlo, dinastías dentro de su territorio, que no estén en una constante guerra, porque Roma tiene leyes que protegen la propiedad como lo entendemos hoy en día. Entonces, el latifundio puede existir sin que yo entre en guerra con otro. Esto es fundamental para los estados modernos, porque permite el intercambio, permite generar una paz, una pax, que no necesariamente es buena. No hay que entenderlo de un punto de vista en donde pacifista, en donde la paz siempre es buena. La paz no necesariamente es buena porque la pax romana también implica represión y la mantención de la propiedad privada a base de la violencia que contiene el Estado romano. Entonces, no es necesario que los propietarios, por ejemplo, como en el tratado que les mostré anteriormente, cada propietario genere un trato entre sí para poder decir de que esta es su propiedad, no, porque ellos ya tienen, existe un ente que supuestamente es neutro, que te protege la propiedad. Este sistema va a perdurar en Roma, bueno, hasta su caída relativamente. Relativamente porque, por lo que tengo entendido, ya se estaba quebrajando y los mismos señores latifundistas ya empezaron a presionar a los minifundistas, y empezó ya a darse el vasallaje ya desde el final de la de Roma, puesto que la debilitación del Estado romano generó abusos entre grandes y pequeños. Entonces ya no esa pax, la pax romana, o sea, la paz que genera el Estado, cada vez se va a ir diluyendo, cada vez llevando a una feudalización de Roma. Entonces, como podemos observar, la expansión del mapa de Roma va a tener siempre una relación con, o sea, el conocimiento, no solamente en Roma, el conocimiento sobre una tierra va a tener relación con las pretensiones de conquistar este territorio. ¿Ya? En el caso de Roma, claro, se empiezan a generar, ya Roma se empieza a consolidar en el Mediterráneo y sus alrededores, y finalmente se queda en una situación de estancamiento de ese territorio, y finalmente ese poder se centraliza y se transforma, se consolida una paz romana, ya finalmente no se expande más allá y decae en la Edad Media, que un periodo de fragmentación, se podría decir, en donde por así decirlo, debido a la falta de un poder central, debido a la falta de un poder central, se fragmenta los territorios de Roma. Entonces ya empiezan a haber luchas entre los diversos señores. O sea, si no existe un estado que te proteja tu tierra, finalmente tú tienes que cada vez negociar más. La existencia de tu territorio. Entonces, claro, eso es la feudalización, finalmente. Porque, claro, o sea, como si ya no existe un no puede haber propiedad sin Estado. Es ilógico. A pesar de que existan corrientes teóricas cercanas al anarcocapitalismo, siempre que disminuye el poder estatal, se va a requerir más el uso de la violencia para mantener la existencia de la violencia interpropietarios o posibles propietarios para poder mantener la propiedad, porque ya no va a haber no va a existir la Pax Imperial. Y en el caso de la medida es bastante interesante porque finalmente se fragmenta tanto el poder que llega a... Bueno, en este mapa no se ve, pero finalmente, claro, se feudaliza Europa al punto de que cada señor protege descentralizadamente sus tierras. Claro, supuestamente en una relación de vasallaje con el rey. Pero muchas veces ese es un poder local tan fuerte que a veces el rey no tiene cómo controlarlo realmente. También, bueno, en la Edad Media también va a suceder un proceso de... De que esta cultura capitalista va a claramente a retroceder, centrándose todo en una cultura mucho más local, ya no tan global como la cultura romana. O sea, por ejemplo, van a aparecer lenguajes mucho más diferenciados derivados del latín, por ejemplo. El Imperio Romano también genera una especie de situación de un etnocidio en muchas culturas, desaparecen muchas culturas. Un ejemplo clásico son los etruscos de toda la zona, y finalmente, claro, estas nuevas poblaciones, estas nuevas culturas, durante la Edad Media se diferencian mucho. Primero a través del latín, generando una situación de latín vulgar, a finalmente naciendo lo que serían los primeros vestigios, los primeros orígenes del francés, el español, el rumano, los diferentes dialectos del italiano, etcétera. Entonces, claro, la Edad Media se puede decir que de cierta manera es un retroceso en el proceso de expansión capitalista, quizás por al menos claro, quizás por la excepción de Bizancio, aunque Bizancio no tiene una gran expansión. Y interesantemente, esto empieza a cambiar con lo que llaman el renacimiento, el renacimiento, el primer renacimiento, el renacimiento medieval, que viene aparejado con la cruzada, que interesantemente muchos aceptando la autoridad del Papa o de algún emperador, empiezan a través de deudas y incluso de créditos que piden a entidades bancarias, empiezan a expandirse a nuevos territorios en la Tierra Santa. Y empiezan a nacer reinos cristianos. Y después empiezan a nacer nuevas cruzadas como la de los caballeros teutónicos. O incluso la cruzada que se las cruzadas, ¿cómo se llama?, que se producen en Castilla, o pero, más que en Castilla, claro, contra los musulmanes, los moros en España, y se empieza a producir una situación, discursos, por así decirlo, de expansión estatal, territorial, en donde se ve al otro como un ilegítimo. O sea, se ve al otro como un desierto biopolítico, de cierta manera. Los caballeros teutónicos son paradigmáticos en esto. Caballeros teutónicos, a pesar de que Polonia llega a aceptar, por ejemplo, la autoridad del Papa, y ellos, supuestamente, ellos nunca llegan a aceptar que Polonia es parte del sistema estatal y siguen teniendo guerras con Polonia. Y los caballeros teutónicos al tiempo van a devenir en Prusia, y Prusia al tiempo de venir en la Alemania, y pronto, al poco tiempo, la Alemania nazi. Muy interesante esa genealogía, porque ese discurso tan característico de los prusianos, de expansión eterna, de expansión eterna, de que el ejército manda al Estado y no el ejército, y no el Estado al ejército, y de negación del otro para como soportar. Básicamente nacen las cruzadas, y es lo que va a justificar el nacimiento del colonialismo. Son las cruzadas, podríamos decir, el discurso que hace nacer un discurso colonialista propiamente moderno, o sea, con relación con hoy. Ya es el renacer del discurso colonialista de Roma, pero con un matiz de expansión cristiana. O sea, Por eso, para esta época, cuando los españoles empiezan a colonizar América en el año 1500, para los españoles va a ser muy importante justificar sus conquistas a través de la religión, porque sus conquistas están justificadas en el hecho de que ellos están expandiendo el cristianismo. Y es exactamente lo que hacían ellos en España durante las guerras contra los moros, porque esto se presentaba como una cruzada del cristianismo, lo que tampoco es tan así, porque también había conflicto y también había muy buenas relaciones a veces incluso entre ambos bandos. Pero claro, este discurso lleva a toda una, por así decirlo, una expansión de nuevos títulos nobles, claro, que efectivamente se consolidan en España y en Portugal, o sea, en nuevas tierras, no títulos nobles vacíos, o sea, títulos nobles que tienen que ver con el control territorial de zonas. Claro, entonces la guerra termina siendo muy fructífera y nace lo que podríamos denominar los avanzados. Perdón, adelantados. Y es muy interesante porque esto sí que tiene que ver con Roma. El adelantado es un título, en el caso de España, era un acto dignitario español que lleva a cabo adelante una empresa pública de mandato de servicio y cuenta y bajo el designio real. Tiene relación como homólogo con las funciones del gobernador romano de Praeses provincia. El adelantado no nace en la colonia. No, o sea, lo que no. Durante, por así decirlo, la conquista de las Indias, como le dirían los mismos españoles probablemente, o la evangelización de las Indias, sino que nace la España medieval. Y es un empresario. Es una empresa pública, pero es un empresario. Y nacen a través de la reconquista a los musulmanes. O sea, básicamente lo que está haciendo España, lo que quiero mostrar, es que este nuevo título, que no sé si en sí es un título noble, es un título burocrático, no es un título noble. Está trasladando la cultura española de la Reconquista, de la cruzada por la Reconquista, a América. Para la expansión del cristianismo, por así decirlo, y de la civilización cristiana. Luego estas empresas comenzarían a ser ya expandidas por todo se llama toda América a través de los españoles, y se transformarían en empresas privadas, incluso que llevarían a deudas privadas, como por ejemplo en el caso de ¿cómo se llama?, de Pedro de Valdivia, que llevarían a la fundación luego de los diferentes reinos de América, como son la Capitanía General de Chile, el Virreinato del Perú, y que enriquecerían a sus conquistadores, ¿ya? Dándole grandes beneficios. Entonces, claro, y todo esto a través de la cartografía, porque, claro, no puedes dominar un territorio que no esté cartografiado, es imposible. Entonces, por eso el colonialismo, la cartografía y el estudio científico de un territorio siempre va a tener relación con el colonialismo, al menos durante la modernidad capitalista, el capitalismo, por así decirlo, moderno. Y en esta situación en la que nos encontramos, en una situación de que el conocimiento científico se expande en servicio, o sea, la racionalidad, el conocimiento científico, el nacimiento de la enciclopedia, las cartografías, se expanden para la colonización del mundo. No, no hay duda de ello. El conocimiento, no, al menos para mí, no, pensar de que la ciencia existe simplemente por el gusto del estudio básico es completamente falso, porque las expediciones científicas eran tremendamente caras, y generaban expectativas. O sea, hasta hoy en día, toda investigación científica se estudia para poder, se hace para poder, ¿cómo se llama?, conquistar nuevos territorios. O sea, el caso de las patentes, o expandir la productividad a nuevos espacios. Por ejemplo, un ejemplo paradigmático últimamente, el gran chocador de hadrones. Para poder dominar más finamente la materia que ya tenemos, para poder generar tecnología más avanzada. Entonces ya no solamente se avanza en espacio, sino que también en escala. Y eso es muy importante, porque es de lo que trata esta tesis doctoral. La tesis doctoral trata sobre que el conocimiento científico está construido para la colonización, al menos en la modernidad. Si bien los científicos pueden tener una relación básica con el conocimiento, o sea, tienen cierto, por así decirlo, independencia del sistema capitalista, tienen cierta libertad de cátedra. Eso no significa que su conocimiento se use para, o su trabajo se utilice para la colonización. Porque es para eso, es para la colonización o el aumento de la productividad o la industrialización. De hecho, es de cierta manera la base de la expansión de la civilización occidental. La expansión de la civilización siempre tiene relación con la capitalización. El conocimiento científico es para capitalizar nuevos territorios, ya sea en espacio o en escala más pequeña o más grande. ¿Por qué me detengo en esta fecha? Es porque en esta fecha es cuando se describe por primera vez a la isla de Pascua, que es nuestro punto de estudio. Hemos recorrido todo esto no para contar la historia de la humanidad, sino que solamente para mostrar cuál es nuestra escala. Y alrededor de este tiempo, ya en este tiempo ya se había descrito por primera vez la isla. Y se pensó que era Terra Australis. En este mapa claramente se puede ver de que no aparece Terra Australis, pero claro, se pensaba de que toda esta área negra era una tierra hipotética. Acá hay un error en este mapa, de hecho, que estaba unida a Australia, de cierta manera, o sea, era como una Antártida Australia sumado gran parte de los mares australes, y parte del océano, bueno, de los mares del sur. Que generaba un gran continente y había muchas expectativas de ello. Eran mares que eran muy difíciles de explorar. Y durante todo, o sea, durante este siglo, prácticamente, hasta el Capitán Cook, la discusión sobre la existencia de, o sea, una de las razones por las que las expediciones de Capitán Cook se hicieron fueron para refutar la existencia científica de Terra Australis. Muy importante, porque se pensaba que había un gran, por así decirlo, otro nuevo mundo, completamente dispuesto ahí para ser colonizado. Y uno de los puntos donde se pensaba que estaba Terra Australis fue Isla de Pascua. Porque William Dampier, es el primero en hablar de la David Island, el bucanero David. Pasó por cerca de la isla y vio como un continente. Exactamente es la misma coordenada de la isla. Y se pensó de que eso era la isla. Perdón, era Terra Australis. Era como por así decirlo, el filo. Serían como las tierras del lejano oriente, que no era para colonizar, eran porque habían viajeros como Marco Polo. Y si, por ejemplo, es muy interesante el caso de la primera llegada a América de algún europeo, que son los vikingos, como ellos, ¿cómo se llama? Vienen a América, aparecen en ciertos mapas, ya desde temprano. Entonces, porque colonizan lugares y ya son conocidos, pero luego desaparecen de las mapas. Es algo muy interesante porque al ya dejar de ser colonizado, desaparece del mapa de los noruegos. Y los noruegos, por así decirlo, detienen un proceso de colonización. Se evita una catástrofe. O sea, la catástrofe porque pudieron haber sido ellos lo que se ha comenzado, pero no fue así. Tampoco fue China, sino que fue España y Portugal los primeros interesados en colonizar. Y ellos son los que empiezan a hacer la descripción, por así decirlo, moderna de los mapamundi. La expansión que los romanos habían inventado estaba renaciendo. Entonces ya se comienza a construir el mapa mundi. En este periodo se están haciendo las primeras grandes colonias de la historia. El mundo está viviendo uno de sus mayores cambios desde la época de los mongoles, y quizá desde siempre. En este momento de la historia, el mundo está cambiando mucho. Lenguas van a empezar a desaparecer. Pueblos completos van a morir por ¿cómo se llama? Por enfermedades. Es lo que yo denominaría el gran etnocidio, más que el gran genocidio. Creo que la tesis del genocidio, si bien es acertada, no es tan fuerte la cantidad de genocidio de indígenas como que se han hecho con comparación al etnocidio indígena. Me explico. Culturas como los Selk'nam, que hayan desaparecido son muchas, pero realmente el gran problema es que los Selk'nam, los descendientes de Selk'nam siguen existiendo, no tienen tantas características de la cultura tradicional, de la cultura antigua. Pero ya prácticamente no existen. O sea, ya prácticamente la gente que practicaba religiones indígenas o aborigen desaparecieron. Prácticamente. Quedan algunas personas. O sea, todavía el genocidio no es total en el mundo de hoy, en el año 2018. No es total. Pero aquí está comenzando. Es un etnocidio en proceso. ¿Por qué no etnocidio? Porque se impone la cultura occidental sobre todo. Finalmente, bueno, vamos a terminar viendo cómo esto va a implicar en que en el mundo hoy en día grandes partes de la población no tienen una cultura propia y por ejemplo, se entretienen con cualquier contenido que ven en la televisión. No hablan sus lenguas. No hablan los lenguajes que hablaban su tataratatarabuelo, y esto a nivel mundial. Entonces hay una expansión hay una lucha de entre culturas que se están expandiendo, y que las más grandes son las que sobreviven, como la China, la europea. Bueno, la europea se expandieron a través del colonialismo, y la China un proceso mucho más complejo de expansión local, pero la europea se expanden así, a través de la colonización de nuevos territorios. Entonces, y reproducen, por así decirlo, sus formas de gobiernos, sus lenguajes, sus costumbres, y finalmente destruyen a todo lo que podríamos decir que era el mundo aborigen. La modernidad está construida sobre la destrucción del mundo aborigen. La modernidad capitalista, al menos. Y para ello, por así decirlo, como dice mi profesor Guía Rolf, para ello era muy importante que el mundo fuera un desierto biopolítico. La colonización necesita el desierto biopolítico, o sea, el de mapear lugares que sean conquistables, lugares que están listos para ser servidos por las potencias coloniales, por los capitalistas, por los empresarios. Desde un principio. Entonces, la ciencia, que tiene una fuerte relación con esto, comienza a construir un mapa para conquistar el mundo. Una gran cartografía para someterlos a todos. Para que todos estén identificados en el menor espacio posible, donde se pueda encontrar cada pedazo de tierra, hasta el más pequeño. Hasta el más pequeño pedazo va a ser de un estado. Hoy en día, eso no ha sido siempre así. Es muy importante. Por eso los mapas políticos nunca no son completos. Geacoron es un excelente mapa político que nos presenta esto. O sea, Aquí estamos en el año actual, 2019. Aquí estamos en el 2019, básicamente. ¿Ya? Entonces, el mundo tiene una cierta estructura política, por así decirlo. Gracias. Que está definida hace muchos, muchos años, décadas y unos siglos atrás, en realidad. Y eso es lo importante, es que en realidad realmente no ha sido tanto el tiempo. Por lo que al menos hemos repasado, nos vamos a partir por el menos 3000 del mapa político. 3000 antes de Cristo. Lo único que podemos ver es un mundo que no es que esté vacío, se muestra vacío en el mapa político. Se muestra como un desierto biopolítico, ¿ya? Pero esta cartografía solamente considera los pueblos con historia. O sea, todo lo que está afuera de básicamente estos dos estados, que no existen en la historia, solamente son pueblos, por así decirlo, prehistóricos y arqueológicos. Prehistóricos porque no existe escritura sobre ellos. Entonces, el primero que tenemos que entender es que la prehistoria no es una etapa del mundo, es una capa. Por eso, superando la teoría de la evolución social clásica, las etapas no existen. Tampoco existe esto, no. Tampoco con etapas me refiero a que se haga una línea gradual. Tampoco es que sí, es más gradual. Pero realmente la evolución humana, según mi punto de vista, se arma en capas. En la prehistoria es la, por así decirlo, son las capas más tempranas, antes de la escritura, ¿ya? Que no se transmiten a través de la, no se transmiten a través de un texto material duro, como podría ser una tablilla de barro o el papiro en Egipto, ¿ya? Entonces aquí, en este mundo inicial, vemos muy pocos pueblos. Muy poco. Los Sumer, Egipto, Creta y Elba, creo que no lo alcanzo a ver. Entonces, los primeros registros de